Sí, sí, ahora sí que estamos en el aire, Jordi. Muy buenas tardes, bienvenidos, buenas. Bienvenidas. Estáis delante de una nueva edición de SinAudiencia.com. Hoy empezando esta hora dedicada al cine, a internet, a las series de televisión, a cómics y a todo lo que se nos ocurra, con un poco de surf instrumental. De ese que podría ir perfectamente, como tú muy bien comentabas fuera de micro, en cualquier peli de nuestro colega Quentin. No, no se ha oído en la inserción que... Estabas encima de la música y creo que igual no, no se te ha oído del todo el comentario. Decir que últimamente, pues eso, yo ando en el MP3 portátil con algo de música de este tipo, por más que nada por dos coleccionistas, dos diggers zaragozanos que me pasaron hace poco una sesión que tienen colgada en internet de más de 3 horas de música de este tipo, surf instrumental, rock and roll de los 50, psicobilly y cositas de estas, y que se hacen llamar Dr. Jump y Mr. Surf, y que desde aquí pues les hago un poco de honor de ser conocidos en el programa, más que nada porque esta gente atesora grandes discos, grandes ediciones en vinilo de esta temática. Así que ahí queda, y así, aparte también variamos un poco de los comienzos hip-hopísticos o rapológicos que tenemos habitualmente y hacemos algo de alternancia, ¿no, Jordi? ¿Convendrás conmigo? Sí. A pesar de que tienes buena audiencia dentro de la sin audiencia de tus contenidos hip-hoperos, pues no deja de estar bien variar de tanto en cuanto. No me digas que tenemos ya una llamada. Sí, tenemos una llamada y además es importante porque creo que tiene que ver con estas últimas incidencias que ha habido hace poco. En el libro de visitas. En el libro de visitas, antes de que empecemos a hablar de ninguna otra cosa más, y así pues creo que tenemos ahí a un invitado que, no será un cefalópodo, que tiene que ver con el rollito de las tecnologías en sin audiencia y que quizás pues nos va a aclarar alguna cosita de lo que está pasando en el libro últimamente. Muy buenas tardes, ¿hay alguien al otro lado del hilo telefónico? Aquí el cefalófodo virtual. Bueno, creo que te llega bien la onda, pues no es que tenéis que saber también, no estás en audiencia, que tenemos una mesa de control nueva en el estudio 1 y que quizás deberíamos pues ajustar un poco algunos niveles de sonido, pero que realmente creo que se te está escuchando con nitidez en antena. Dime, Juan Carlos, ¿qué es lo que ha pasado desde el martes por la mañana, ¿no? Más o menos. Ayer por la mañana, exactamente. Con el libro de visitas y con otras aplicaciones, bueno, que corren por tus manos. Por mis manos y por otras. Básicamente parece ser, no está confirmado porque Telefónica nunca asume sus errores, ajá, ¿vale? Pero parece ser que se les ha caído algún tipo de servidor de DNS o alguna cosa así y hace que algunos dominios de internet pues no se vean. ¿Vale? Vaya, vaya. Entonces, esto pues está afectando al dominio de audiencia.com y eso hace que la gente no pueda entrar al blog. Uh-huh. Y del blog al libro de visitas, pues, en fin. Aunque como todos sabéis, y si no lo sabéis, pues os lo digo yo, el libro de visitas no está en el dominio sinaudiencia.com, sino que sí que se puede entrar directamente. La gente que sepa la dirección, pues puede entrar directamente. Por énfasis en .org, ¿no? Por énfasis.org, /sinaudiencia/ libro de visitas. Exacto. Que luego lo repetiremos, bueno, al final, si hace falta. Luego lo repetiremos. Nada, comentar que en el libro de visitas hemos publicado un poco el parche para que el que quiera seguir visualizando la web pueda hacerlo. Aunque evidentemente es una solución temporal, porque hasta que esta gente solucione lo que está pasando en la red. Ajá. Y ya está. ¿Eso quiere decir que nadie ve sinaudiencia.com? No, no es verdad. Hay mucha gente que sí que lo ve. Vale. Es un mal a medias. Hay mucha gente que no entra por una DSL. Uh-huh. Digo mucha, pero tampoco tanta, porque la mayoría de los usuarios en España entran por ADSL. O sea, el problema es sobre todo con las líneas ADSL, concretamente. Sí, que es el monopolio que tiene Telefónica. Ajá. Entonces, tú entras con una línea de datos 3G o con una línea de fibra óptica y no tienes ningún problema. Incluso hay ADSLs que van bien en función del nodo de DNS que tengan conectado en su zona, etcétera. Ya, porque eso te iba a decir. Yo en mi casa, por ejemplo, que no he podido acceder al libro desde ayer, tengo otra compañía que no es Telefónica, tampoco la voy a decir para no hacer propaganda. Pero eso es igual. Eso... Piensa que el tema de la marca es un politiqueo, o sea, la red es la de Telefónica. Alquilada, ¿no? La de Telefónica. De hecho, yo tengo Telefónica y he podido entrar. O sea, vale, para que veas. O sea, que me parece bien. Eso demuestra lo que yo digo. Aunque sé que os lo creéis, pero me muestro un botón. Vale, vale. Y entonces... y un poquito esto es lo que hay. Entonces, bueno, hemos publicado el parche para que la gente lo vea. Si se van al libro de visitas... Exacto. Y repetimos la dirección, que es énfasis con Y, énfasis.org/sinaudiencia/libro de visitas, todo Exacto. junto, sin separaciones ni nada. Pues si se van a esta dirección, verán que hay un comentario del puto webmaster que dice básicamente lo que hay que hacer. Y es editar un fichero que se llama host. Ajá. Y dentro de ese fichero poner los datos que aparecen en el libro de visitas, que tampoco ahora vamos a explicarlo porque no creo que nadie esté por la labor. No, no, bueno. No, que la gente que quiera corregirse ese redireccionamiento que casi no me sale, que vaya al libro de visitas y consulte Exacto. los pasos que para ser una explicación tuya está muy bien explicado, la verdad. Gracias. No sé si agradecértelo o no, pero vamos. No. Bueno, te eso ya cuando nos veamos la próxima vez. Y haz el favor de dejar de fregar los platos mientras hablas con nosotros. Oye, perdona. Ya sé que eres un cefalópodo y como tienes varios tentáculos, eres multitarea, bueno, pero haz el sí, favor. Sí, es lo que te iba a decir. O sea, yo soy un tío capaz de resolver una incidencia técnica mientras frego los platos. Ay, pasa, ahí, no te he visto, no todo el mundo puede presumir de ello. Es cierto. Pero bueno. Bueno, pues nada, igual llamo luego cuando comentéis un poco lo que hemos visto. Vale, cuando ya se acabó de fregar los platos, por favor. Bueno, sí, bueno, de hecho no estoy no fregando, sino que lo que estoy haciendo es limpiando lo que queda en los platos. Los residuos. Los residuos. Ahora empezaré a fregar, pero claro, no, esto ya es mucho ruido. No, o sea que estás con la posición esa de coger con el hombro y el cuello el teléfono, ¿no? Exacto. Anda, y estoy con los papelitos tirando a la basura lo que sobra y recogiendo, en fin. Bueno. Preparando la pica. Es lo que tiene tener 8 brazos, tío. Está claro. Bueno, pues muchas gracias por el comentario. La verdad es que iba a ser lo primero que íbamos a comentar. Es más, casi no nos has dejado ni empezar el programa casi porque... Bueno, ya sabes que tantos programas juntos, esto ya casi se venía... Ya lo había como adivinado, pero bueno, que tampoco ya. Mérito porque ya se venía un poco visto, ¿no? El tema ya se veía está claro. Era el primer tema que tenía yo en mi chuleta después de comentar la canción del comienzo, o sea que tú tranqui. Vale. Oye, comentar así de pasada rápida y ya cuelgo, que cambiando de tema, ¿eh? Recordar que estamos un poco haciendo la recolección de los archivos en MP3 y que, bueno, el objetivo que ya se ha puesto en marcha y que ya no parará hasta que se consiga, ¿vale? Es que en el blog esté publicados absolutamente todos los programas, o todos los que tenemos, mejor dicho, uh-huh. en el blog de sinaudiencia.com, desde el programa número 1, que, ahora no recuerdo la fecha, pero fue un febrero de 2001. Sí, correcto. Febrero de 2001. Ojo, porque... Sí, el año que viene es el 10º aniversario de Sinaudiencia. Exacto. El año Soy que viene por estas fechas. Jordi, estos apuntes los tiene clarísimos. Y los controla perfectamente. Qué fuerte. Entonces, bueno, serían ya como 10 años desde que apareció por el local donde empezamos un señor con una chaqueta marrón, una barba de 20 días y unos ojos claritos diciendo: hola, buenas, quiero hacer un programa de radio. Ese es el señor Fernando, ¿eh? No hablamos de otro. Por supuesto. O sea que ahí queda la cosa. Vale, pues nada. Lo dicho, si luego al final del programa acabas de tus tareas domésticas y nos quieres incordiar un poco más, pues ya sabes dónde estamos, tío, hasta las 9:30, ¿vale? No creo que tarde media hora en limpiar los platos, más que nada porque no me dejarían. Oye, Así, dime. Sobre todo los programas entre el 203 y el 230 y pico, ¿eh? Que están sí, perdidos y no se sabe dónde. Esperaba ese comentario. Venga, ahí buscando. No, miraré a ver dónde los tengo, a ver si los encuentro por algún lado. Ya alguna copia de seguridad, alguna cosilla. Exacto, si la sinaudiencia ese trozo lo tiene, pues nada, perfecto. No lo creo porque no fue... Se publicaron en resúmenes del 1 al 100 y del 101 al 200, pero curiosamente estos del 203 al 230 y pico sí que se grabaron, pero no se pusieron porque fue el cambio de la web antigua a la web nueva. Ajá. Entonces ni están en la relación antigua de la web antigua, ni están en el blog como novedad. Hay unos casi 30 programas. ¿Dónde se publicaron? Claro, es que yo no sé ni si se llegaron a publicar en su época. Bueno, pues nada, pues veremos a ver si reaparecen. Si reaparecen. Bueno, queremos pasar de 4 programas fantasmas a 35 programas fantasmas. Sería un marrón. Sería lamentable, cuanto menos. Venga, entonces, bueno. Venga, señor. Saludo. A seguir. Estamos ahí, venga, hasta luego. pues ya habéis tenido ahí la explicación en directo, casi nos ha quitado la palabra de la boca el señor Juan Carlos con la explicación de la incidencia técnica del blog y del libro de visitas, que afecta también a más páginas web, no solo a la de sinaudiencia.com. Y también, al hilo de la cuestión de los aniversarios y onomásticas y esas cosas, yo también, reflexionando y repensando mi comienzo habitual en Sin Audiencia, porque yo empecé a participar puntualmente con una o dos intervenciones anuales y luego pasé a ser del equipo titular también, y creo que empecé a venir de continuo también allá por un mes de febrero de 2006. O sea que estamos en febrero de 2010, así que llevo ya 4 años dando la brasa aquí, que sé, igual es que me he equivocado y son 3 años solo, me parece demasiado 4. ¿Tú no crees que pueden ser? Tendrías que mirarlo. Sí, es tendría fácil que... porque miras archivo. Exacto. Y a mí me da la impresión de que 4 son muchos, pero que igual sí que son, realmente. Pero bueno, cuando pueda volver a mirar el libro en casa, echaré un Bueno, cuando un celebremos el 10º aniversario de Sin Audiencia, o celebraremos tu 5º aniversario o tu 4º aniversario, dependiendo de, vale. de si fue 2006 o 2007. Muy bien. Pues una vez hechas estas aclaraciones, quizás debemos entrar con los estrenos de esta semana. Sí, alguno de ellos importante, además. Vamos a entrar en materia porque hay bastantes cosillas que comentar. Exacto. Poco tiempo. Y quizás nos llamen otra vez, o sea que vamos a aligerar un poco ahí. Rápidamente, bueno, yo creo que el estreno de esta semana, por encima de los demás, va a ser Star the Road, La carretera, uh-huh. que viene este viernes. La dirección de la película es de John Hillcoat. Y bueno, pues está basada en la novela La carretera de Cormac McCarthy. Ajá. Que bueno, es un bestseller y además todo el mundo que la... Si no me equivoco, es el mismo escritor de No es país para viejos, ¿no? Exacto, el mismo. Y la gente que además ha leído la novela, en el libro también lo ha recomendado fervientemente uh-huh. en nuestro libro de visitas. Y yo, bueno, de momento es una de las lecturas que tengo en punto de mira para leérmela en cuanto pueda. Ajá. Uh-huh. De hecho, ya a varios miembros de Sin Audiencia nos va bastante el tema posapocalíptico y bueno, ya también hay una novela posapocalíptica que se dijo en varias ocasiones que se iba a adaptar al cine, que es El canto del cisne. Ajá. Está recomendada en nuestros libros de Sin Audiencia y que también va un poquito en la línea de esta carretera, con elementos quizá más fantásticos. Uh-huh. Bueno, pues recordemos que aquí tenemos como actor protagonista Viggo Mortensen y nos narra las aventuras o los más que las aventuras, los avatares. Las peripecias, ¿no? Las peripecias de un padre con su hijo, pues en un mundo posapocalíptico y en el cual la supervivencia es lo único que empuja a la gente a pasar las 24 horas de cada día, ¿no? Uh-huh. Sí, luego pues también decir que aparte del prota Viggo Mortensen, pues están por ahí Charlize Theron, el mejor secundario del cine, el señor Robert Duvall, que hay que darle siempre un tratamiento de señor porque es un auténtico señor, y luego pues también gente como Guy Pearce y alguno que otro más por ahí. Recuerdo que algún comentario de gente que vio la película en la clausura del Festival de Sitges de 2009, y creo recordar que la gente que había leído el libro y que había visto la película decía que quizás la película no acababa de llegar a la intensidad dramática o apocalíptica en la que a las que llegaba el libro, ¿no? No es un comentario ajeno mío, no quiero tampoco echar mierda ni nada sobre el asunto, pero sí que escuché algún comentario, digamos, disonante cuando se puso en la clausura de Sitges. Y aparte, pues decir también que del señor Cormac McCarthy, igual que pasa con No es país para viejos, que este sí que me lo he leído en cuanto a formato libro, decir que este tío también, a la hora de, digamos, de describir personajes, el tío no se toma muchas molestias, ¿sabes? Ya pasaba con No es país para viejos. De hecho, es un recurso que para alguien que quiera coger la historia y personalizarla en una película quizás le puede venir muy bien, porque no deja lastres, digamos, de descripción en el libro respecto a lo que puedas hacer después. Y a los hermanos Coen en No es país para viejos les vino muy bien. Ya veremos a ver si en la carretera, pues el director, el John Hillcoat este, pues puede hacer un poco lo mismo, ¿no? Que dotar de cara y ojos a esos personajes poco descritos, que los conoces más por las acciones que realizan en la historia o en el libro que no por una descripción al uso, digamos, ¿no? Entonces era simplemente ese pequeño comentario sobre la carretera y los pareceres que he escuchado por ahí. Muy bien. Vamos rápidamente con más estrenos. Más estrenos. Tenemos un remake de una película que ya en su día no era una gran película, era más bien un telefilm de terror, que era El Padrastro. Joder. Lo siento, no me puedo... Sí, no, es que me ha comentado fuera de micrófono, Javi, lo voy a comentar, bueno, que él desde que se enteró de que los trocitos esos de piel, de las uñas, de los dedos, de las manos y de los pies que se quitan, se llaman padrastros también. Exacto. El significado de padrastro, pues como que ha quedado un poquito difuminado, sí, ¿no? Ha perdido intensidad. El significado, digamos, oficial, el de padre, digamos, digamos impuesto o político sí, ¿eh? en cierta manera, pues a mí ya se me ha desdibujado, lo siento. Bueno, pues en este caso el padrastro no es un trocito de piel que alguien se estira y se pela todo y se queda allí vivo. Sí, y acabamos en Martyrs. No, o sea, aquí es diferente. Pequeño spoiler. Calla. Entonces, pues tenemos el padrastro original de 1987, una película dirigida por un tal Joseph Ruben. Y que yo vi en su día y ya ni me acuerdo prácticamente, ah, o sea, era una película perfectamente olvidable. Entonces, bueno, pues ahora tenemos un remake, suponemos que olvidable o no, en función de cómo les haya salido. El director de este padrastro es Nelson McCormick, uh-huh. Y bueno, pues es una película con Dylan Walsh, Cella Ward, Pink Bigley y Amber Heard en el reparto. Actores no demasiado conocidos. No, y el director tampoco. El guión de J.S. Cardone, basado en el guión de Donald Westlake para la película del padrastro original del año 87. Uh-huh. Y bueno, nos narra la historia de un adolescente que se llama Michael, que vuelve a su casa después de un año en una academia militar y se encuentra que su madre, Susan, se ha enamorado de otro hombre que será su padrastro, un tal David, que se ha mudado a su casa. El pellejo. Sí, entonces, ya. Bueno, pues como no es oro todo lo que reluce, el padrastro aquí no es una pielecita, sino que es algo más. Es un callo duro. Bueno, decir simplemente, para no extendernos mucho, que el director de este Stepfather, del padrastro, es un experimentado, o sea, no es muy conocido, pero es experimentado en el ámbito televisivo. El tío tiene capítulos rodados de miles de series que podéis conocer y que ahora pues creo que se pasa al largometraje a ver qué tal. Vamos por otro estreno. Bueno, luego hay tres estrenos que vamos a pasar de puntillas, sí, diciendo el título, sí, y haciendo rapidito. Mención. Por un lado tenemos Precious, que bueno, ya habéis oído hablar por activa y por pasiva, ha ganado en Sundance, Globo de Oro también a la mejor actriz de reparto, Monique, la historia de esta chica negra obesa, que bueno, que han bombardeado en todos los medios y tampoco, sí, vamos a extendernos con ella. Mucha promo, para esta peli, tío. Sí. Luego tenemos la nueva película de Vicente Aranda, Luna Caliente, que la describen como thriller, bueno... Quizás es para querer enganchar más clientela de la posible. Sí, thriller sexual, diría yo, conociendo al señor Aranda, en todo caso. Y la tercera película, bueno, pues tenemos la nueva producción Disney, que es Tiana y el sapo. Que bueno, para los padres de familia. También le han dado promo bastante. Cosas, también promocionada en todos lados, tampoco nos vamos a extender. Y ya vamos a pasar a otras cositas, que muy hay bien. Varias y muy interesantes. Muy bien, pues si me dejas a mí ir a por ese fallecimiento que ha habido esta última semana, que aunque a escala, digamos, de cantidad de títulos podría ser menor en relación a una sin audiencia, por algunos puntos claves quizás merece un reconocimiento y también un recuerdo, ¿no? Hablamos de la pequeña actriz, no pequeña por edad, sino por estatura, Zelda Rubinstein, que murió, pues creo que cayó pues por el fin de semana, creo, este pasado, ¿no? Y la verdad es que a Zelda Rubinstein se le recuerda siempre por ser la medium de la saga Poltergeist, que no solo salió en la primera, salió también en la segunda y en la tercera. Que, por cierto, siempre la saga Poltergeist ha tenido la etiqueta de película maldita. Uh-huh, exacto. Esta le ha costado, Pero vamos a decir que en el caso de Zelda Rubinstein ha llegado más por edad y por circunstancias de la vida que no por la maldición de la película. Exacto. Si no recuerdo mal, fue la última niña, morir, etcétera, etcétera. Uh-huh. Y bueno, tenía un poco de leyenda negra. Bueno, pero de todas formas, a pesar de que es reconocida por el rollo de Poltergeist, yo realmente quería reseñarla porque aparece también en una de mis películas favoritas dentro del jodido cine español, y porque la película en la que aparece, de concretamente una de Bigas Luna del año 87, es una peli que a mí me gusta mucho, que se llama Angustia, y que supongo que aquí alguna vez se ha hablado en tiempos pretéritos de esa película, pero que yo desde aquí recomiendo fervientemente. Es bastante enfermiza, es bastante, digamos, psicótica. De hecho, Zelda Rubinstein en esa peli hace como de madre protectora de un tío que no está muy bien de la olla. Y bueno, que es que en cierta manera el protagonista o el causador de problemas de la película, ¿no? El hijo de Zelda Rubinstein. ¿Tú supongo que verías en tu momento esta peli? Curiosamente no he visto Angustia. ¿No has visto Angustia? No. Vale. Pues es que yo la he visto ya varias veces. De hecho, en la época del VHS conseguí grabarla en una madrugada de las 2, entonces la pude visionar varias veces y me reafirmo cada vez que veo esa peli. Además, de un tío tan variopinto como Bigas Luna, que se dedique a un thriller con un psicópata asesino en serie, pues la verdad es que... Sí, que no salgan tetas y bello público. Hombre, alguna teta sale, pero me refiero que no es lo más importante de la película. Es circunstancial, porque claro, tenía que meterla, ¿no? Es muy circunstancial, y además el Bigas Luna ya sabes que siempre, si no saca eso, es como la marca, una de sus marcas de la casa, ¿no? La comida y el sexo, exacto, siempre, ¿no? Exacto, exacto. No, y de hecho, con la comida creo que alguna cosita y también en Angustia. Bueno, tenía que salir por algún lado, ¿no? Y luego, pues, ya por acabar este pequeño comentario sobre Zelda Rubinstein, decir que yo también me acuerdo de haberla visto en una peli en 2006, o sea que tampoco es que dejara de hacer papeles porque estuviera ya mayor y tal, pero en 2006 una de sus últimas colabos en el cine de género fue aparecer en una peli que también comenté yo mismo aquí en Sin Audiencia, que se llama Behind the Mask, The Rise of Leslie Vernon, que esta es... Ese es un, no sé si recordáis, un falso documental sobre un aprendiz de psico-killer que va contando a cámara pues cómo se va entrenando y cómo va perfeccionando sus artes de psico-killer para poder estar a la altura de sus ídolos, ¿no? Que es un poco un falso documental irónico con mucho humor negro. Entonces, Zelda Rubinstein sale también en esta película. Aparte, no he visto... Pero sale también allí en la anterior a La Caja del señor Richard Kelly, que fue Southland Tales, que, bueno, es una peli que yo no he alcanzado a ver, entonces no voy a comentar nada sobre ella para no dar falsos testimonios. Así que, bueno, pues como todo, un recuerdo para Zelda Rubinstein, una cara inolvidable del cine de género de los 80 y que, bueno, y que también, pues... en el cine español dejó su impronta. ¿Qué más, Jordi? ¿Qué tenemos por ahí? Tenemos un libro que ha estado... El libro... Sí, yo creo... Ahora sí que es un libro. Ahora es el libro enciclopédico. Enciclopedia, un poco, ¿no? Sí. ¿Ahí? O sea, se va a convertir en libro de referencia y consulta. Ahora para... sí que es un libro con para muchas la hojas. La gente en internet, refiero. Porque la verdad es que ha estado muy animado. Y, bueno, dentro de esa animación se han recomendado muchísimas películas, series, novelas, mucha literatura... lo cual está muy bien. Esa animación hacía falta al libro y hacía falta al programa. Yo agradecer a todo el mundo que entra y escribe. Tenemos nuevas incorporaciones, como cada semana, saludar a Sadgas, que además nos ha hecho un comentario muy, sí, no, muy acertado, bueno. Sí, no, tiene, con sentido tiene del humor, razón, tiene pero razón. Bueno, hemos de aceptarlo porque él trabaja precisamente en la industria de los efectos especiales, infográficos. Y entonces, bueno, pues es verdad que nosotros muchas veces arremetemos contra ese tipo de efectos, pero normalmente cuando lo hacemos es porque no están bien integrados o porque son muy patilleros dentro de las películas en que aparecen, no porque tengamos nada en contra de los efectos especiales infográficos que, bueno, tienen su lugar, pero siempre que se integren en la película y que estén bien hechos, no que sean una chapuza del 15. También diríamos lo mismo cuando hubiera unos efectos de maquillaje o unos animatrones que cantaran muchísimo y también reivindicaríamos que la película pues tiene unos efectos malos de cojones. Hombre, yo, si te digo la verdad, viéndolo desde dentro, nunca habría pensado de nosotros que somos el estilete de los efectos digitales y el azote de los efectos digitales, pero quizás sí que algunas veces, algunas películas en concreto que están muy mal hechas, sí que les damos cañufla. Bueno, sobre todo pero es que se la merecen. No solo eso, o sea, yo puedo entender cuando hay poco presupuesto que bueno, se hace con toda la buena fe y con todos los medios al alcance, pero yo lo que no acepto es que pase algo como lo ven, ¿no? Ya, o sea, por ejemplo, no, o como Soy Leyenda. O como, bueno, sí, Soy Leyenda también, vale, sí. De todas formas, Soy Leyenda estaba... A mí Soy Leyenda me duele, tío. A nivel infográfica estaba más es que, o sea, Lobezno, ya solamente las garras de Lobezno, o sea, que sean las peores garras de los tres X-Men... Sí, totalmente. No puede ser, si es que de la primera X-Men a Lobezno han pasado 10 años y las garras parece que las han dibujado a lápiz, por favor. Uh-huh. O sea, no, es desesperante. Y bueno... Decirle a Sadgas que, bueno, ya lo sabe él, que no pasa nada, que cuando los efectos infográficos están bien hechos y están bien aplicados en la película, pues tienen todo el sentido. Es más, Sadgas, ¿no? Dices que se llama este hombre. Sí. Yo le diría a Sadgas que nos tenga al tanto de sus proyectos también, en los que trabaja y en los que participa, y que cuando algo, una de las de sus trabajos vaya saliendo al aire y al mundo exterior... pues que nos pegue el toque y así pues podremos un poco apreciar también el curro infográfico que se realiza desde la ciudad de Barcelona también, ¿no? Desde la ciudad donde hacemos el propio Sin Audiencia. Así que, yo qué sé, aparte de bienvenido, pues tennos ahí al loro de tus historias, por supuesto. Bueno, ya como hemos dicho, ha habido mucho debate literario en mucho, el libro. Ha habido bastantes palos al juego de Ender, yo no me lo esperaba. Pero bueno, la ven... Yo lo tengo por mucha, casa. Mucha gente la ve muy infantiloide, cosa que es cierta. También comparto que la segunda parte, la de los Cerdis, a veces gusta más que la primera. Ajá. Quizá por esa condición que tiene la primera de invencible, ¿no? El niño repulsivo. Uh-huh. Y luego, bueno, pues he hablado de muchas cosas, de Eduardo Mendoza, de muchas novelas de ciencia ficción. Se ha hablado de Flores para Algernon, de Daniel Case. Ajá. También novela que hemos tratado. Nos arrodillamos, Jordi, ¿o no? Sí, sí, yo me arrodillo. yo lo dije en el libro. Digo por nombrarla, ¿no? Y bueno, avalancha de posts. Como bien decía Polaco, que deja de leer el libro una semana y se encuentra ahí. Una semana y te puedes... 450 mensajes, sí. Y luego, bueno, también bastante debate sobre The Hurt Locker. Sí, también. Una película que al menos no deja indiferente. Pros y contras ahí. Pros y contras, variadito. De hecho, diría que tiene más controversia incluso que Avatar, porque en Avatar... yo creo que hay una mayoría que se decanta por el espectáculo con reticencias hacia el guión y solo una minoría descalifica a saco y a cuchillo. Uh-huh, sí. Y con The Hurt Locker va más repartidillo. Y por último, bueno, tenemos un post de Blog 25 que nos habla un poquito de las nominaciones de los Oscars, nos pide que hablemos de ellas. Vamos a repasar un poquito. ¿Vamos a hacer de jueces o qué? Sí, me hace mención de que dé mi opinión, que le interesa mucho mi opinión, que no sé por qué, porque tampoco es que yo sea una persona. Oye, aquí hay que contentar a la sin audiencia, tío. Sobre a quién le daría yo pues los Oscars a mejor película, mejor director, mejor actriz, mejor actor. Bueno, me mojaré dentro de lo que pueda, porque evidentemente yo claro, no he visto las películas. Con las pelis que no hemos entonces, visto, claro, es complicado. Yo no puedo mojarme si no he visto antes algo. Lo que sí no estoy de acuerdo en principio es con que él deja desierta, si no me equivoco, la categoría de mejor actriz principal. Ajá. Bueno, dicen, no me gusta ninguna. Y bueno, sin haber visto las actuaciones, hay dos actrices, como son Meryl Streep y Helen Mirren. Exacto. Que para mí merecen todos los respetos como actrices y que tienen un bagaje impresionante. A partir de aquí, las claro. actuaciones concretas por las cuales están nominadas, pues no puedo... no puedo decir nada porque no las he visto. Uh-huh. Bueno, pues si quieres vamos un poquillo... Repasamos un poco las categorías potentes de sí, los de, candidatos de a los hecho, Oscars. De hecho, la primera cosa que llama la atención de estas nominaciones es que hay 10 películas nominadas a Mejor Película. Sí, señor. Normalmente eran 5, igual que en el resto de premios. Este año son 10. Dicen que para ganar audiencia, porque... Solo en este apartado, además, de premios. Sí, sí, solo en este apartado, a mejor película. Dicen que lo han hecho para ganar audiencia y porque así han podido meter películas de su padre y de su madre, para que nos entendamos. Ya. De todas las vertientes, de todos los estilos y está entonces variadito el rollo. Han abierto mucho el abanico para intentar captar la atención de todo el mundo. Uh-huh. Si quieres, la sorpresa... quizá más grata de las nominadas a mejor película haya sido este District 9. Exacto, Distrito 9, que además no solo está en esta categoría, tiene 3 más, además ya en apartados técnicos y quizás la de guión adaptado, si mal no recuerdo, pero sí que ha sido, digamos, la bomba de que entre esas 10 películas lideradas por Avatar pues este y por Precious, pues este también Distrito 9, que al fin y al cabo no deja de ser una primera película de un director que además no es estadounidense. Aparte es una película de ciencia ficción con un formato de falso documental que es bastante irónica y tiene bastante retintín con el rollito de Sudáfrica y de África en general. Y no sé, a mí la verdad es que esta tarde cuando he estado revisando la lista me he llevado una alegría al ver que estaba ahí, tío, la verdad. Y curiosa que habiendo una película que también trata sobre Sudáfrica como Invictus, no esté Invictus entre las 10. Exacto. Es otra de las sorpresas. Porque esa está en otras categorías, ¿sí?, en las más de rollo actoral quizás, pero como director o como película, esta de los de jugadores de rugby no ha calado. Y luego la segunda sorpresa que podemos decir a mejor película es una película de animación, como Exacto. Up, que haya entrado en la categoría de mejor película, uh-huh, que creo que no pasaba en una película de animación desde La Bella y la Bestia, si no me equivoco. Vaya. Y bueno, no deja de ser también una... La gente la pone bien por ahí, ¿eh? Yo no sé si me gustará cuando la vea en algún autobús, cuando me la pongan a traición, pero la gente por ahí la verdad es que le da un respaldo. Yo, es una curiosidad que me pasa, claro, últimamente yo trago películas infantiles por un tubo. Tú estás puesto en el tema, tío. Pero curiosamente Up es de las que no he visto porque la considero que es un poquito adulta para la edad que tienen exacto. mis hijos. Uh-huh. Y claro, no lo suficientemente adulta para verla yo solo, cosa de la cual ha renegado, por ejemplo, mi hermano, que me ha dicho que la vea, que es un disfrute. Ajá. Y que es una película que se puede disfrutar perfectamente siendo un adulto. Entonces, bueno, pues tendré que caer. Bien, bien. Y bueno, a mí, si te digo la verdad, otra cosa que me ha sorprendido de estas nominaciones 2010 a los Oscars es... La introducción en las nominaciones de un corto español de animación en el apartado de cortos de animación, y se trata de La Dama y la Muerte, que creo que yo no lo he llegado a ver en ningún festival, pero ya lo buscaremos, y su autor es Javier Recio Gracia, y que está ahí pues optando al premio junto a otros 4 cortometrajes de animación más de distintos lugares del planeta. Uh-huh. Aparte de eso, pues en la cuestión de efectos especiales, de duelo a 3 bandas fratricida entre Avatar, Distrito 9 y Star Trek, que la han querido meter también en el baile de los visual effects. Y aparte, pues también 8 nominaciones para Inglourious Basterds del señor Tarantino, que esta vez también la han nominado para director. Que otras veces pues quizás no la Academia no ha considerado que sus obras estuvieran a la altura, con Inglourious Basterds parece ser que sí. Entonces, si te parece, hacemos un repaso rápido de categorías tal cual o... Sí, podemos porque hacerlo bastante rápido. Bueno. Mejor película, vamos a hacer el repaso y vamos a decir nuestra favorita y cada por qué uno. Lo decimos, nuestra Venga. Quiniela. Mejor película tenemos Avatar, The Blind Side, District 9, An Education, The Hurt Locker, Inglourious Basterds, Precious, A Serious Man, Up y Up in the Air. Yo no voy a decir por favorita, sino porque ¿a quién le daría yo el Oscar? Ajá. Yo se lo daría a Avatar. Vale. Y aquí me voy a mojar. O sea, es un Oscar a mejor película. Obviamente no le daría un Oscar al mejor guión, ni harto de vino. Tampoco pero un Oscar a mejor película sí se lo daría. ¿Por qué? Porque no hemos de olvidar que el cine pueden ser grandes historias, pueden ser directores espectaculares que han sabido manejar actores y sacar todo el partido de ellos, pueden ser actuaciones magistrales, pueden ser historias inolvidables, guiones enrevesados con cambios y giros, pero sobre todo el cine es entretenimiento. El cine es evadirte de tus problemas. El cine es irte a pasar una hora y media, dos horas y media y olvidarte de todo. Y a mí Avatar esto me lo ha dado y es algo que no me daba ninguna película hace mucho tiempo. Uh-huh. Y además, aquí voy a avanzar un poquito, un paso más. Yo creo que la industria de Hollywood como industria le tendría que dar al señor Cameron el Oscar a Mejor Director y el Oscar a Mejor Película porque le ha salvado el culo. Porque el señor Cameron lo que ha hecho es abrir una puerta para que toda esa gente que está en casa con el culo pegado a la silla bajando películas, coja, se levante y se vaya al cine. Y se gaste 9 euros. Y ha demostrado que no hace falta ser una especie de asociación mafiosa. Exacto. con el auspicio del gobierno de turno para coger y lograr ganar dinero con un negocio honradamente. Porque si tú despiertas el interés de la gente, logras llenar salas, logras hacer dinero y logras financiar producciones posteriores. Claro. De hecho, ha llegado hoy una noticia que es que se retrasa el estreno de Alicia en el País de las Maravillas en Estados Unidos. Ajá. Porque Avatar no ha dejado libres las salas 3D. Amigo. O sea, está haciendo tal recaudación y está prorrogando semana tras semana. La está petando. Que claro, evidentemente, el señor Burton con Alicia también quería copar todas las salas 3D del país y es que Avatar no está dejando asientos libres. Está teniendo un ciclo de vida comercial más largo de lo previsto. Esperado. Exacto. Entonces, yo ya he adelantado un poquito, pero bueno, comenta tú qué película. Hombre, a ver, tú Distrito 9, ¿no? Yo voy a decir Distrito 9 porque, sabes, me conoces un poco, aunque sea solo de hacer el programa y tal, y aparte, tengo que reconocer que he visto este fin de semana Avatar. Si no estuviera Distrito 9 en ese listado, se lo daría a Avatar, pero por hacer un poco de contrapeso y por reconocerle también los valores que tiene Distrito 9, que los tiene también, no al nivel, digamos, de Avatar en cuestiones tecnológicas, pero sí en otros factores que componen la película. Y bueno, de hecho, pues ya dejé mi reseña en su momento sobre esta Distrito 9 en el programa y que, bueno, la gente la puede repasar si quiere. Pasamos a otra categoría. Sí, mejor dirección. Tenemos James Cameron por Avatar, Catherine Bigelow por The Hurt Locker, Quentin Tarantino por Inglourious Basterds, Lee Daniels por Precious y Jason Reitman por Up in the Air. Aquí ya he dicho lo mío. Yo se lo daría a James Cameron por Avatar. Sí, hombre, también. A ver, si yo como de las que he visto, pues solo son Inglourious y Avatar, yo qué sé. Yo por Inglourious a Tarantino no le voy a dar un Oscar. Se lo podría dar por otras cosas, pero por Inglourious Basterds no. O sea que se lo daría al señor Cameron también. Aquí sí que coincidimos. Luego, mejor actor, tenemos a Jeff Bridges por Corazón Rebelde, Josh Clooney por Up in the Air, Colin Firth por A Single Man, Morgan Freeman por Invictus y Jeremy Renner por The Hurt Locker. Yo aquí, evidentemente, ni puta idea. Es que no he visto ninguna de las cinco. Como actor, hombre, pues por un lado, a mí Jeff Bridges, sin ser un actor de estar en la cresta de la ola constantemente, es un actor que siempre me ha gustado, me ha parecido un actor convincente. Se merece algo de vez en cuando. Y bueno, por otro lado está pues la enjundia del señor Morgan Freeman, que ha interpretado tantas cosas y tiene... Lo que pasa es que, claro... Esto va a ser un premio político esta vez, sí, creo. Sí, entonces aquí hay una consideración que es si le están dando el Oscar a Morgan Freeman o a Nelson Mandela. Exacto, es que entonces, es peliagudo. No nos vamos a mojar un poco más allá. Vale, sí. Además, no hemos visto las pelis y nos remitimos al principio del comentario. Correcto. Luego tenemos mejor actriz principal. Ajá. Sandra Bullock por The Blind Side, Helen Mirren por The Last Station, Carey Mulligan por An Education, Gabouri Sidibé por Precious, uh-huh, y Meryl Streep por Julia and Julia. Hombre, esa es la primera que has dicho, ¿no? La que empieza por ese, no es que me atrevo a decir ese nombre. La han nominado también para los Ratchis, por la misma película. Pero ¿por qué? ¿No deberían estar en contacto los de los Ratchis y los de los Oscars para no nominar a los mismos? Estas cosas que pasan. Yo creo que la pobre también la nominan por sistema en los Ratchis. Aquí yo he hecho el comentario antes, no he visto ninguna de las películas, pero exacto, evidentemente Helen Mirren y Meryl Streep yo creo que destacan por encima de las otras actrices solamente por bagaje. Recordemos, Meryl Streep es la 16ª nominación al Oscar. Ha hecho pelis esta tía. Sí, sí, de las cuales solo se ha llevado dos estatuillas. En el 79 comentamos, uh-huh, por Kramer contra Kramer. Sí. Y en el 82 por la decisión de Sophie. O sea, además, que hace tiempo ya. O sea, que hace tiempo ya. Que sí, para sí, seguir sí, estando nominada y tal, pues quizás... Además, siempre ha sido comentario que he hecho en otros sin audiencias. Yo hay una actriz extranjera y dos actrices españolas que no soportaba. O sea, yo era una película que salían estas actrices y ya por sistema no las veía. Porque... Rollo trauma, ¿no? Sí, rollo trauma. Era una cosa que no me gustaba, no podía con ellas y no las veía. Uh-huh. La actriz extranjera, Ana Meryl Streep, es una cosa que he ido superando. De hecho, me ha gustado que aparte de encontrar una persona simpática y accesible, siempre la entrevistan, no es nada diva ni nada, uh-huh. No está nada endiosada. Es una mujer que ha sabido irse adaptando a los papeles según su edad y bueno, pues se ha ganado mi respeto, cuanto menos. Y las dos actrices españolas, las voy a decir, yo no las soporto, no puedo ver nada de ellas y es así. Y son Marisa Paredes y Charo López. Yo, mira. Hombre, afortunadamente para ti ya son unas actrices que quizás no están muy activas y no participan en demasiadas películas que te pueda joder. Sí, pero no yo me acuerdo verlas, Marisa ¿no? Paredes en la época de Almodóvar, que estaba sí, en todos lados. Y andaba decía, ahí a la greña, ¿no? Ahí con todas las cositas estas de la movida madrileña y esas historias. Muy bien, pues este ha sido el repaso de los Oscars. No sé si quieres decir alguno más de alguna... No, luego están actores de reparto sí, y actrices... las categorías reparto, secundarias, digamos. Porque, bueno, si alguien quiere decir actriz de reparto, está P. Hombre, yo lo diría para no decirla a ella, pero bueno. Tampoco puedo hablar porque no he visto a ninguna de las otras contendientes y, bueno... Bueno, no... de todas formas, todo apunta que Monique, esta ya. Actriz Nobel de Precious... Sí. Es la que tiene muchos números para llevarse el gato al agua en esta categoría. Ajá. Bueno, pues lo que nos queda de programa, una de dos. O nos llaman por teléfono o yo comento Avatar versión Hum, que la he visto este fin de semana en Zaragoza, casualmente. Hombre, entonces, pues, si la has visto en Zaragoza, versión Hum más que nunca. Sí, además he de decir que... Que la he visto en versión original y también en compañía de mi hermana Miriam, que también me dio su opinión y tal. Pero bueno, como tenemos una llamada esperando en antena, creo que la vamos a tener que sacar. Ten cuidado, es una llamada húmeda. El cefalópodo ataca de nuevo. Es húmeda, vamos a mirar a ver, porque yo no me hasta que no enciendo todas las palancas y activo el retropropulsor del teléfono en la mesa de mezclas, no me lo creo. Muy buenas noches, ¿hay alguien ahí? Hola, muy buenas noches, soy Juan Carlos Gallardo. ¿Qué tal, cómo estáis? Es el otro Juan Carlos. Buenas, Juan Carlos. Es que hoy ya hemos tenido una llamada de Juan Carlos, pero Cordero, y pensábamos que era el otra vez. ¿Qué tal, tío? ¿Cómo va todo? ¿Cómo estáis? Mira, pues yo llamo por el tema de Perdidos, porque supongo que sabréis que hoy se estrena el capítulo de la última... de la última temporada de Perdidos, que es la temporada sexta. ¿Cómo no lo voy a saber que me ha desplazado de cuatro House? O sea, en Estados Unidos siguen dando House... Y aquí nos la han cortado para meter Perdidos. Sí, bueno, y decir que la recomiendo a todo el mundo, que la ha podido ver esta tarde en taquilla. Uh-huh. Y pues decía a la gente pues que se anime a ver Perdidos a partir de la sexta temporada, que es la última temporada, que realmente es colosal. El capítulo que han dado lo deja todo abierto, es muy enigmático, muy, muy misterioso, pero no sé, supongo que la gente que le gusta muchísimo Perdidos, como en mi caso, que yo creo que es la mejor serie junto con Mad Men, y que vean esta última temporada de Perdidos. Muy bien, muy bien. Gracias por por la recomendación. Y también vosotros, que a ver si también la veis. Sí, ¿sabes qué pasa, Juan Carlos? Que yo, por ejemplo, no he visto un solo capítulo entero de Perdidos y además... Ya somos dos. Y es algo de lo que además fanfarronísticamente presumo. Ya sé que no debería presumir de esta cosa, de este aspecto abyecto de mi persona, pero realmente estoy en blanco respecto a Perdidos. Vi cómo gente de mi alrededor se volvía loca siguiendo las primeras temporadas. Vi cómo gente, digamos, hipotecaba su tiempo libre por avanzar en la trama y por intentar, digamos, sacar algo en claro de esta serie, y los vi a todos fracasar. Entonces, como que quizás cuando la serie cierre y la gente diga que la serie ha quedado cerrada, quizás me animaré quizás a verla desde el principio, ¿no? Para sabiendo que ya tiene un final, pero hasta que no sepa yo y pueda tocar que tiene un final, quizás no me atreva, ¿sabes? Pues ya somos dos. Comparto lo que ha dicho Javi. Yo te aconsejaré que no te dejes influir por los demás, porque uno tiene... Sí, sí, es evidente. Criterio propio. Tiene que definir y decir, o la veo o no la veo. Entonces, sí, yo creo que es una serie que engancha. El primer episodio, yo he podido ver todas las temporadas. Uh-huh. Me parece que es una serie que es muy visionaria, a día de hoy la encuentro súper visionaria, y claro, por eso llamaba en parte para que la gente pudiera ver a partir de esta última temporada el primer capítulo que se ha emitido hoy después de ayer que se emitió en Estados Unidos, o sea, es una cosa ya de lujo, ¿no? O sea, yo llamaba en parte porque me parecía importante para que... No, es importante, es importante, Juan Carlos. Y de hecho agradecemos que te hayas tomado la molestia. Y también supongo que habrá gente que sabrá apreciar tu recomendación, porque entre la sinaudiencia también hay una buena cohorte de seguidores de Perdidos, sí señor. De Perdidos. Ahí está. Bueno, pues un placer, ¿eh? Venga, un saludo, como siempre, cuídate. Pues ahí teníamos esta recomendación de última hora del señor Juan Carlos Gallardo, que por cierto, pues no está mal que también reivindique esta serie que ya tiene fecha de caducidad, ¿no? Por sí, lo visto. Además está bien que la aportación para reivindicar Perdidos venga del exterior, porque dado que tú y yo no somos, sí, somos de la serie Perdidos para nada. Igual es una coincidencia, más pero que ya nada te porque digo. No hemos visto ninguno de los dos la serie, pues oye, está bien que alguien nos llame la atención y diga, oye, que hay muchos fans de Perdidos y que esta sexta temporada, que es la última al parecer, hay que reivindicarla para que se vea, a pesar de que me quiten House. Bueno, tendré que volverme a pasar a la versión original. Eso es duro. Bueno, estábamos empezando a hablar de una peli de la que no hemos hablado nunca aquí, que se llama Avatar. Esto queda un poco caducado. Esto sí que queda caducado ya. Este programa, ¿quién es? Tuyo y mío, ¿no? Nuestro. No, ese pues es nuestro. Está. Nuestro y de ellos también. Y de los que nos escuchan. Exacto. Entonces, está bien conocer tu opinión sobre Avatar. A ver, yo si te digo la verdad, ya tenía intención de haberla ido a ver en el periodo de vacaciones navideñas, pero no se terció y bueno, la verdad es que tenía esa cuenta pendiente de ir a verla con mi hermana Miriam, y este fin de que estuve en Zaragoza de visita, pues saldamos la cuenta en los cines Aragonia, y no quiero hacer publicidad de ningún cine de Zaragoza, pero es que estos cines son de los pocos que ponen alguna de las pelis actuales en versión original, que en Zaragoza ni siquiera los cines Renoir están poniendo ahora cine en versión original, lo cual es bastante denigrante para la gente que le gusta librarse del temido doblaje, ¿no? Y la verdad es que a nivel general tengo que decir que Avatar me ha satisfecho bastante. Si te digo la verdad también... Antes de que profundices, ¿con qué gafas la viste? ¡Hostia! ¿Qué sistema era? Me tenía que haber apuntado la movida, porque es que te lo juro que... ¿Eran las rojas? No, eran las verdes. O sea, ¿te refieres al cristal o te refieres a la montura? No, me refiero a la montura. Hostia, la montura roja muy pesada. No. Unas más bien livianas. Eran como las que me probé en Donosti, tío. Ah, pues sí. Entonces, debía ser... era el Expand, era alguno de los otros sistemas. Pero yo creo que en la varilla de la gafa ponía Expand. Ahora que lo dices lo de Expand, sí. Con X, empezando con X en vez de con E. Sí, no, pero es que con X hay varios sistemas. Ahora no me acuerdo. Hablé de todos y ahora no me acuerdo de ninguno. Te buscaré la historia, porque la verdad es que lo pensé en el momento. Digo, hostia, tengo que mirar a ver cuál de los métodos de visionado son, pero al final se me ha olvidado, tío. Bueno, no pasa nada. Pero me suena que podría ser Expand, pero claro, como si tú dices que los cuatro métodos empiezan por X... No, los cuatro no, pero sí. Tengo un problema. Pero bueno, lo que sí que es verdad es que era una sala pequeñita, que para ser un sábado a las 5 de la tarde, pues aún había 10-12 personas viéndola en versión original, que supongo que en la versión doblada habría más, pero bueno, ahí queda el dato, ¿no? Decir que, en general, voy a intentar decir, en lo poco que queda de programa, pues no repetir comentarios de lo que ya se ha hablado de la peli aquí, lo cual va a ser complicado, porque realmente se la hemos diseccionado bastante. Pero vamos, por encima de cualquier crítica o alabanza que se le puede echar a esta peli, a mí lo que más me congratula es que estamos ante una incontestable, ante una obra gigantesca de ciencia ficción, que no se la salta ni Sergei Bubka con su pértiga más alta, y además es que tiene una dimensión planetaria, ¿no? Tenemos ahí un futuro tecnificado, tenemos una luna alienígena repleta de naturaleza virgen, y un argumento que desde el punto de vista científico-tecnológico es audaz, es atrevido, es innovador en cuanto a las situaciones tecnológicas que plantea, y me estoy refiriendo pues a superar esas barreras biológicas entre especies a través de las conexiones neuronales y las sinapsis y tal, que es un tema bastante interesante y que quizás a nivel tecnológico duro no os lo desarrollan mucho en la película, pero el hecho de que sea una parte fundamental de la trama, para mí eso me vale bastante, ¿no? En cuanto a la peli en sí, ya hemos comentado muchas veces aquí que la historia dicen que se parece mucho a la de Pocahontas y tal, pero yo viendo la película creo que hay una historia que pesa más que Pocahontas a lo largo de toda la historia y que, te lo juro, me ha recordado esa película en concreto que voy a decir ahora en muchos pasajes de la película, que es La Selva Esmeralda, del señor John Boorman, una actualización de La Selva Esmeralda, pero en el año 2154, que, por cierto, para que no lo sepa, sí que sale la fecha del año en el que están en la película. Si os fijáis en las letritas pequeñas de los distintos videologs que van haciendo los personajes, ahí hay una fecha de bitácora, y la historia de Avatar transcurre, pues eso, en el año 2154. Y la cuestión es que yo le veo muchos paralelismos, le veo mucha influencia de La Selva Esmeralda sobre Avatar, y el rollo de es que esta historia ochentera del Amazonas tenga tanta implicación, entre comillas, medioambiental o de reivindicar la vida natural respecto a la civilización occidental y ese tipo de cosas. Yo creo que es que te diga, incluso hay algunas escenas que cuando salen algunos vehículos en Avatar atravesados por flechas de los indígenas, digo, oh, esto lo he visto pero con excavadoras amarillas en La Selva Esmeralda, tío. Y la verdad es que no estoy criticando que se deje influenciar por esta película, pero lo quiero dar a conocer para que gente que quizás no conozca La Selva Esmeralda pues la ponga en la balanza y sepa un poco hacia dónde ha estado mirando el señor Cameron o los guionistas del señor Cameron para construir un poco Avatar. Luego también, aparte de tener mucha influencia de La Selva Esmeralda, veo que, y en esto coincido con mi colega Ichibar de Asma, que es una película del oeste espacial en mucho de su propuesta, de su argumentación, y no estoy hablando de una cuestión metafórica en cuanto al oeste espacial o en cuanto al western espacial, sino que los indígenas de Pandora cabalgan animales, tiran flechas, son los putos indios. Llevan pinturas de guerra cuando van a pelear, algunos llevan cresta mohicana, en fin, que las influencias son muchas, ¿vale? Y los elementos sueltos, pues también. Aparte, también es una peli... Y la batalla final y del Bighorn. Sí, no quería decir ninguna en concreto del oeste, pero puestos a buscar... Pero, ¿no? Sí, puestos a decir nombres. Y luego, pues, aparte de la cuestión, digamos, del western espacial, hay momentos también muy rollo documental, a saco. O sea, yo he habido veces, viendo la película, viendo escenas, que aparte de que te olvidas de que estás en el 3D y de que estás viendo algo generado por ordenador, a mí me ha dado la sensación de estar viendo eso, a veces un documental etnológico sobre unas razas alienígenas que viven en otro planeta a tomar por culo de aquí, otros parece que sea el canal de fauna y flora extraterrestre del National Geographic con sus persecuciones de carnívoros contra herbívoros y cosas de estas que vemos tanto en la sobremesa de la 2 y otros canales. Y luego también, aparte, hay que reconocerle también unos momentos muy épicos a la película. O sea, hay momentos en los que la historia adquiere, digamos, dimensiones trágicas gigantescas, y yo casi las comparo, y esto es también parte con comentario de mi hermana Miriam también, a algunas escenas, sobre todo las de batalla o de preparación hacia la batalla del Señor de los Anillos, por ejemplo, por poner un símil de epicidad, ¿no? De este tipo de escenas de Avatar. Y en cuanto a actores, a mí quien me ha sorprendido realmente es una actriz que no enseña su cara humana en la película, que es Zoe Saldaña. Y que, yo qué sé, a mí me dio la impresión de que esta tía, cuando hicieron las capturas de movimientos faciales y corporales, a esta tía le pusieron más puntos que al resto de actores, porque, no sé, tío, o sea, transmite una expresividad, tiene una gesticulación, su avatar, aunque no sea un avatar en la película, es un alien original, por encima del resto de actores y de actrices, tanto de alienígenas como de carne y hueso. Y bueno, y en el lado de los humanos, pues a mí especialmente me han gustado y me han reconfortado en cierta manera, pues los dos malotes que hay en la historia, ¿no? El coronel cara cortada, que lo llamo yo, que es el actor Stephen Lang, que yo no lo tenía muy visto por ahí, pero es un tío que realmente tiene su, digamos, su enjundia, su bagaje, y aparte que el tío, pues, tiene mimbres para ser un buen malo, la verdad. Y luego también el jefe de logística de la empresa minera, que es el señor Giovanni Ribisi, que es el que en la película mira siempre por el beneficio, por sacar el máximo rendimiento de las excavaciones, y que también, pues me parece que hace un personaje de los que marca un poco la película. Tenemos en la puerta a nuestros compañeros de Escarlata O'Hara. Me falta comentar las cosas que no me han gustado de Avatar. Si me dejas 5 minutos la semana que viene, Jordi, por supuesto, las meteré. Por supuesto, porque además te quiero hacer un par de preguntas. Exacto. Sobre temas técnicos, pero quiero tu... Vale. Sí, porque además, digamos que en esta explicación mía de Avatar me he dedicado a decir lo que me ha gustado, lo que me ha impresionado, pero falta comentar, pues eso, algunos lunarcillos que también le he visto a la peli. Pues así nada, que lo dicho. La semana que viene. Hasta la semana que viene. Chao. From the jungle to the world, check it out right now, y'all listening to Dokkan.